Aquellas hermosas canciones que giran, la dije, lo hice en estas sombras, allí está. Y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Amapola del 66, octavo álbum de estudio de la banda Divididos, del año 2010. Catriel Ciavarella, Moyo Arnedo suenan en esta Vuelta 22 con una canción que solo apareció en un principio en el vinilo de Amapola. Suena a Peretta Guayer, la aplanadora del rock. que solo Dios y yo sabemos. Anda, dinos cómo se llamaba esa estrella que voló hacia el cielo. Se llamaba Piedad de los Pobres, luminosa como vuestra niñez. Y la voz del mancebo resuena, alegrando la estrecha calleja. Jesucito del alma, niño querido que al hombre, labios. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Just cause I ain't never had no nothing worth having, never ever never ever. Nuestro homenaje a un grosso de verdad y a su banda, Audioslave, Chris Cornell, desde el álbum debut de la banda del año 2002, acompañado nada menos que por Tom Morello, Tim Comerford, Brad Wilk, Audioslave, según la prensa en ese entonces, el nombre más estúpido para la banda. Mm-hmm. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular. Armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos mundos. Y llega a tu corazón. Blur, Britpop y rock alternativo formado en 1988 en Londres, una de las bandas más grandes e importantes de la historia, nos trae desde su disco El Gran Escape del año 1995 este tema que fue lanzado como simple o sencillo según Damon Albarn, Shameless Man, El Hombre Sin Encanto, canción que escucharemos fue el final de algo, fue el final del Britpop. Suena Blur en la vuelta 22. Incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Dios. Perla. Este tema es el lado B del único simple de los primeros Abuelos de la Nada. Un tema con música de Miguel Abuelo y letra de Pipo Lernud. En el lado B estaba Diana Divaga. Tema en flu sobre el planeta. Suenan los primeros Abuelos de la Nada en esta Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Hablando de Roma, el rey se asoma. Bueno, Papos Blues, volumen 2. Una maravilla plagada de clásicos del año 1972. El segundo álbum de estudio de Papos Blues que formaba con Black Amaya, que después se fue a Pescado Rabioso, participa también en este disco. Batería, Carlos Piñata bajo y Luis Gambolini, que era batería de la pesada del rock and roll. Escuchamos Llegar a la Paz, suena Papos Blues en la Vuelta 22. Por la oreja. Desaparecerá. Que sea rock. Que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Hemos repasado el álbum de Andrés Calamaro, Cargar la Suerte, de 2018, y vamos a seguir escuchando algo de El Salmón. De este disco, grabado en Los Ángeles, escuchamos una canción con un sonido más cercano al rock blues, donde Calamaro usa el sarcasmo y la crítica social con un gran texto en el que dice mucho, no con tanto. Suena Falso Louis Vuitton en la Vuelta 22. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Sabes que te voy a amar siempre. REM, 1994, y el gran álbum Monster que, bueno, está de estreno. Hoy repasamos el segundo single del noveno álbum, que, como te decía, está estrenando un aniversario. Un gran clásico que llegó al 1 de Estados Unidos e Inglaterra. Festejamos los 25 jóvenes años de Monster de REM. Suena Bang Bang and Blame en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. We'll be right back. nada cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. De suavizar el punk rock y de hablar de política sin verdadero conocimiento de causa, pero hasta los políticos lo hacen. London Calling es la obra maestra de 19 temas de los Clash y sigue siendo un disco que define toda una época. La portada hace referencia al primer álbum de Elvis, sí, las letras, si se ponen a ver, creo que es del 56 el primero de Elvis, si se lo ponen a ver va a ser que es igual. La misma tipografía con Simon a punto de romper su bajo eléctrico, esa es la tapa de los Clash. Tremendo, clásico, suena La Vuelta 22, son los Clash, son lo más. Suena desde este maravilloso disco la canción justamente London Calling. Vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Bueno, Riel es Germán Loretti en batería y Mora Riel en guitarra y voz. Se formaron en 2011 y combinan dream rock, punk noise, garage rock. Ambos se conocían desde muy pequeños. Primer EP Zombies de 2012, En Viaje 2014 y Pasajes en 2015 y ahora en 2018 Paseo Psicodélico. Estos son los Riel y lo que suena en la Vuelta 22 justamente, mire qué casualidad, es Paseo Psicodélico. Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Lois, Nacas, Hombres, Sessi, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La Vuelta al Perro en 80 mundos. I'd like to be The Buzzcocks, vamos a panquearlo un poco de punk rock. Llegando al final casi de esta Vuelta 22, Pete Shelley, Howard Devoto, Steve Diggle son considerados una importante influencia hasta hoy día en la escena musical de Manchester. Mezclaron el pop y el punk, muchos clásicos, y uno es este, suenan los Buzzcocks. La canción es Ever Falling in Love del disco Love Bites de 1978. Buzzcocks en la Vuelta 22. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Y seguimos pegando punk en la Vuelta 22 y no podía faltar para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero del año 1975 a los Sex Pistols, responsables de haber iniciado el movimiento punk y de haber inspirado a muchos músicos de punk rock y heavy metal desde su maravilloso Nightman de Bullocks, Here's the Sex Pistols de 1977, Johnny Rotten, Glenn Matlock, Steve Jones, Paul Cook. Y luego entraría Sid Vicious y el inefable manager de la banda, Malcolm McLaren. Suenan los Pistols casi al final de esta vuelta con un clásico que se llama Holidays in the Sun. Los incunables del rock se despiertan en la Vuelta al Perro en 80 Mundos. Vamos despidiendo de esta vuelta número 22.